los sentimientos. Borra de mis ojos cómo te lloran, es que no te olvido. Oh, mi hambre ya no tengo sed, te llevaste todo de mí, me apoyo en mi placer. Ay, tu ausencia es agonía que va matando lento todo mi ser. Baja, ¿no?